¿Qué radio escucha? La máquina de LU3. De la mañana, 55 minutos en todo el país. Los amigos de Desenclaustrados en este punto info publican en estos días una nota a propósito de una situación de la que algo nos había anticipado el colega Juan Ignacio Guarino en algún momento, que tiene que ver con la intención del Ejecutivo Municipal de hacer del Parque Noroeste un depósito municipal. Allí hay un proyecto para hacer un parque, pero la municipalidad quiere un depósito. Para hablar de esto estamos en comunicación telefónica con Franco Verdini, este amigo de la casa, integrante también del staff de Desenclaustrados y de la Casa del Pueblo de Paso. Franco, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buen día. Gracias por llamar, un saludo a toda la audiencia. Bueno, contanos un poco, Fran, de qué viene toda esta historia. Bueno, en este caso vengo a ser un poco representante de la red de espacios culturales, más allá de los espacios que nombraste. Y nuestra preocupación parte de la intención y lo que Rivas Bedio nos manifestó como una decisión tomada de instalar un depósito de autos y motos secuestradas en operativos de tránsito y a la vez una compactadora de metales para empezar a compactar los vehículos que la gente no va a retirar. Bien, eso no sería exactamente un parque. A ver, corregime si me equivoco, pero una cosa es un parque y otra cosa que te pongan una compactadora en un espacio que podría ser tranquilamente utilizado para otros fines. Sí, sí, según desde el punto de vista que lo mires, por ahí si sos un roedor, podés estar contento porque vas a tener un montón de cosas para divertirte, pero la verdad que ya estaría quedando un poco atrás si se instala esto. El proyecto de hacer toda esa zona, de recuperarla, de que son los terrenos del ferrocarril, las naves del ferrocarril que han ido desguazando, y gracias al trabajo de las vecinas y de los vecinos que se pudieron organizar, pararon ese desguace. Hay algunos galpones que no pudieron parar, pero otros que sí, por ejemplo como la nave, que es un espacio cultural independiente, que lo están cuidando los compañeros. Y ese sector en particular estaba proyectado a seguir haciéndolo parque, pero bueno, con esta intención que Constanza en su momento, cuando nos reunimos a principios de junio ahí en la nave con gente de la ONG, con vecinos también, con gente de la nave por supuesto, nos manifestó que iba a ser por 6 meses nada más. No nos manifestó, nos prometió que iba a ser por 6 meses, y su presencia ahí en el lugar esa tarde o esa mañana, no me acuerdo bien, era para que sea lo más que se dé de la mejor manera posible la convivencia. Ahora, Franco, ¿qué cosa sería por 6 meses? ¿Poner un depósito de autos secuestrados? El depósito y la compactadora serían solo por 6 meses. Es claro. Lo que nos prometió Constanza y que ella iba a trabajar por eso. Pasa a mí que me parece muy raro, una vez que... Sí. No, eso, ¿no? Que una vez que, a ver, es como tirar una bomba, digo, el efecto no dura lo que dice el tipo que tira la bomba, dura lo que dura, y un depósito, no, a ver, ¿qué van a hacer? ¿Un traslado masivo de vehículos secuestrados a un lugar para retirarlos después? Claro, no, eso es lo que nos cierra, es mucho movimiento. A ver, esto para mí viene de la mano de este plan de ajuste del Estado, de achicar el Estado por todos lados. Supuestamente el lugar que tienen lo están alquilando, entonces se quieren ir a ocupar otro lugar. Pero lo que parece, la verdad, sorprendente es que siendo tan grande Bahía, habiendo tantos lugares desocupados, justo en un lugar que se proyecta un parque para la ciudad, quieren instalar un depósito de autos. Parece... o una tomada de pelo, o viene en línea de lo que es este gobierno municipal, provincial y nacional. Uno podría pensar que no se les ocurriría una cosa de esas características, no sé, en algún parquecito de los que hay en Paligüe. Eso no claro, lo van a ir a hacer allá. Por ejemplo, sí, tal cual. Me aporta aquí Daniel Irusta, que conoce por allá, vive por allá, que el parque, obviamente, y un poco lo que vos también comentabas, Fran, es mantenido, limpiado por la gente del lugar, los árboles, los bancos, la bandera, toda por la gente de allí, personas que cortan el pasto, que limpian, es decir, si hay un lugar que está limpio por gestión vecinal, es ese. Sí, chiste es ese, tal cual. Hicieron un lago artificial a partir de una rotura de un caño que jamás arreglaron. Hicieron un lago artificial que sirve para el riego de los árboles y las plantas de todo el parque. Es la verdad que un trabajo, el que lo sabe visitar y el que lo va a ver, se queda sorprendido, porque no es un trabajo que no cuenta en ningún lugar de la ciudad. Fran, asegurar que sí, todas las plantas están con riego. Fran, estamos arriba del informativo, pero te invito a renovar el contacto mañana para seguir hablando de este tema, porque tiene que ver, digamos, entre otras, vos planteabas, digamos, la cuestión del ajuste en el Estado, que es una dimensión, el avasallamiento de la participación ciudadana, que es otra dimensión, y por supuesto la falta de planificación territorial, que, digamos, salta a la vista y llama la atención, siendo que la persona con la que se estableció el contacto es arquitecta, se ha desempeñado en áreas de estas características y se supone que algún grado de conocimiento y criterio tiene que tener. Sí, sí, a modo de anécdota, en un momento nos manifestó diciendo que confíen en ella, que ella había estado en el proyecto y en el proceso de lo que fue Puerto Madero, y le manifesté que esperemos que no termine como Puerto Madero, porque si no sería mucho más grave y entenderíamos un poco mejor cuál es la intención. Bueno, Fran, entonces te despedimos mañana, te acordamos un horario y volvemos a establecer el contacto. Dale, dale, gracias, un abrazo grande.